Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Con la Semana Santa ya completamente perdida, la Unión Europea se enfrenta a lo que podría ser el gran verano del descontento dentro de Europa. Los gobiernos de la Unión esperaban, allá por mediados de diciembre, que no es tanto tiempo, estamos hablando solo de 3 meses, alcanzar la inmunidad de grupo entre julio y septiembre de este año, para así poder eliminar las restricciones y permitir que la economía levante de nuevo el vuelo. Para millones de empresas que llevan más de un año a cero o a casi cero, especialmente en Italia, en Grecia o en España, donde el turismo emplea a millones de personas y este sector es fundamental para la actividad económica, eso habría sido un inmenso alivio. Pero es muy posible que al ritmo actual de vacunación, que va extremadamente lenta, la ansiada inmunidad de grupo no se consiga hasta entrado el año próximo. Eso si mantenemos los ritmos de vacunación actuales, que evidentemente podría mejorar esto y que a partir del mes de abril la cosa acelere. La exasperante lentitud de la campaña de vacunación. A día de hoy, solo el 15% de la población de la Unión Europea ha recibido la primera dosis. Ojo, tras 3 meses vacunando, que no es que empezasen a vacunar ayer o antes de ayer, los problemas creados en torno a la vacuna AstraZeneca, que se han sumado a la anterior, y la irrupción de la cuarta ola desde hace una semana, están sembrando la incertidumbre, y muchos son los que temen que la economía de la eurozona permanezca estancada, no durante semanas, sino durante meses, ya para lo que queda de año. Varios países europeos, como Francia o Italia, han restablecido a lo largo de los últimos días las restricciones a la movilidad y se han decretado confinamientos parciales en estos países. Según los datos de Google Mobility, las visitas a centros comerciales y a lugares de ocio, como restaurantes o cafés, son hoy en estos dos países la mitad de las que había antes de la pandemia. El panorama, como vemos, es muy sombrío y solo podría aclararse si a lo largo del próximo trimestre, abril, mayo y junio de este año, se multiplican, pero se multiplica por varios dígitos el número de personas vacunadas al día. En Bruselas, donde nunca pierden el optimismo, aseguran que será posible, pero a estas alturas, como es lógico, ya nadie les otorga el más mínimo crédito. A mediados de diciembre, justo cuando se aprobó la primera de las vacunas, cuando se autorizó dentro de la Unión Europea, que fue la de Pfizer concretamente, la Unión Europea se fijó, o la Comisión, mejor dicho, se fijó en aquel momento el objetivo de que los países miembros tuviesen al menos el 70% de su población, el 70% es lo que determina la inmunidad de grupo, la tuviesen ya vacunada. Vacunada con las 2 dosis de esta vacuna de Pfizer, se esperaba en aquel momento que después de la de Pfizer llegaría la de AstraZeneca, la de Moderna, la de Johnson & Johnson. Bien, todas han ido llegando. En la última ha sido la de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca llegó también, después de 1000 problemas, la de Moderna llegó a principios de enero, y en aquel momento dijeron que no habría problema. De hecho, muchos Estados miembros, entre ellos España, aseguraron que no solo llegarían antes de septiembre al 70% de la población vacunada, sino que gracias a sus sistemas sanitarios, que eran muy modernos y muy eficientes, superarían con creces ese 70%. Es decir, que nos plantaríamos en el mes de septiembre de este año con prácticamente el 100% de la población vacunada y no había nada que temer. Eso implicaría que la Semana Santa, en la que estamos a punto de entrar, esta misma semana, ya estaría prácticamente salvada, porque ya se llegaría al mes de abril con un porcentaje considerable de gente vacunada, no desde luego el 15% con la primera dosis, es decir, un porcentaje de no menos de un tercio con la pauta completa. Esos eran los cálculos que muchos hacían allá por el mes de diciembre. Ojo, estos cálculos yo me los creí. Soy el primero que debo entonar el mea culpa porque me lo creí a pies juntillas. Hice un cálculo aritmético, vamos, calculé el número de dosis que eran necesarias. En concreto hice el cálculo con España. La cantidad de centros de salud que hay en España, que son más de 13.000, y no me parecía un cálculo errado el pensar que en el mes de julio se llegase a la inmunidad de grupo porque hay muchos centros de salud y la vacuna no es cara. Luego, además, el proceso mismo de vacunación es bastante rápido, no deja de ser un pinchazo, bueno, en el caso de las 2 dosis, 2 pinchazos, pero que no supone una operación a corazón abierto ni nada realmente complicado. Es simplemente dar un pinchazo a alguien y corriendo. Se puede vacunar, en definitiva, a mucha gente en muy poco tiempo. Bien, yo soy el primero que lo pensé que eran los cálculos de la Comisión Europea eran realistas. días. Estamos hablando de allá por el mes de diciembre. Bien, estamos ya a punto de empezar el mes de abril, empezará mañana mismo, y la tasa de vacunación es muy baja. La tasa de vacunación con la primera dosis es de solo el 15% de la población en la Unión Europea. Podríamos mirar en otros países, en España es un pelín superior, en Francia un pelín inferior, pero de promedio en torno al 15%. Y además avanza a paso de tortuga. Y cuando digo paso de tortuga, que está muy por debajo de lo que sería necesario vacunar todos los días, y esto más en el país que miremos, desde luego de los grandes, que hoy por hoy, después de la salida del Reino Unido, quedan Francia, Alemania, Italia y España, ninguno de ellos ha avanzado de una manera clara, ni hemos visto a lo largo de las últimas semanas que se avanzase. Muchos se preguntan la razón, en todas partes, empezando por su propia casa, la razón por la cual hay mucha gente con 75, 76, 77 años y todavía no ha recibido la vacuna. Bien, es algo muy sencillo de explicar. No hay vacunas suficientes para todos y tienen que racionarlas, como si estuviésemos hablando de la posguerra con el pan o con la leche. Curiosamente, aquí, a diferencia del pan o la leche en la posguerra, que había en muchos casos que importar las materias primas porque el continente había quedado devastado después de la guerra, en este caso la Unión Europea no necesita importar vacunas. Las produce en grandes cantidades dentro de su territorio. La primera de todas las vacunas, esa que se presentó allá por el mes de noviembre y que se autorizó por parte de la EMA en diciembre, la de Pfizer-BioNTech, fue desarrollada por un laboratorio alemán, desarrollada en territorio europeo, y se fabrica en Bélgica. Bélgica tiene, Pfizer tiene una planta muy grande allí. La de AstraZeneca se desarrolló junto con la Universidad de Oxford, se desarrolló muy cerquita de Europa, pero se fabrica dentro de la Unión Europea. La de Moderna también se fabrica en Europa, se fabrica en la Unión Europea, estoy hablando. Mezclo ambos términos, no es exactamente lo mismo Unión Europea que Europa, pero bueno, nos entendemos. La de Moderna se fabrica en una planta de una farmacéutica española, cerca de Madrid. Pero aproximadamente la mitad de la producción europea abandona la Unión. Esa es la realidad. Bien, vayamos a los números. En la Unión Europea, a fecha de hoy, a fecha de ayer exactamente, el 30 de marzo, se han administrado un total de unos 90 millones de dosis. 80 millones se han exportado a otros países. Es decir, como os he dicho antes, aproximadamente la mitad de lo que se ha producido ha salido fuera. ¿Qué países se han enviado? Básicamente Estados Unidos y el Reino Unido, que son dos países que tienen unas tasas de vacunación bastante altas. Aproximadamente, este es otro dato importante a tener en cuenta, aproximadamente 2/3 de todas las vacunas administradas en el Reino Unido se han fabricado dentro de la Unión Europea. Con eso yo creo que ya está dicho, si no todo, sí casi todo. Cuando el año pasado los principales laboratorios avanzaban en el desarrollo de sus respectivas vacunas, esto es algo que aquí en la Contracrónica traté en varias ocasiones, creo que el primer programa sobre las vacunas lo hice allá por el mes de marzo, si mal no recuerdo, mucho antes de todavía hasta de que nos confinasen, y luego lo fui siguiendo, en algunos casos con la ayuda inestimable de Andrea y en otros casos en solitario, siguiendo, monitorizando cómo iba el desarrollo de las distintas vacunas. Bien, pues en aquel momento los distintos gobiernos del mundo se afanaron en tomar la delantera, los gobiernos al menos de los países grandes, ricos y poderosos, y asegurarse los envíos. Es decir, se sentaron a negociar cuando las vacunas estaban todavía en la fase 2 de los ensayos clínicos, en algunos casos en la fase 1 de los ensayos clínicos, cuando simplemente eran poco menos que un manifiesto de intenciones. Estamos desarrollando una vacuna, hemos emprendido el camino, pero no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero aun con todas, gobiernos como el británico, gobiernos como el estadounidense se sentaron. Veíamos aquí en la Contra hace un par de semanas cómo el gobierno chileno, el gobierno de un país periférico, al menos geográficamente, que está pues en el hemisferio sur, alejado de los grandes centros de poder mundiales, un país que es rico en comparación con sus vecinos en Sudamérica, pero que no lo es si lo comparamos con Alemania o lo comparamos con Estados Unidos o con Bélgica o con los Países Bajos, empezó a negociar muy prontito, tan pronto como el mes de mayo del año pasado. En el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, tanto en Washington como en Londres tiraron de chequera sin ningún problema. Sabían que había que gastarse dinero con esto, un dinero que esperaban recuperar inmunizando a la población y que la economía se pusiese a funcionar de nuevo. Y exigieron a las farmacéuticas algunas contrapartidas. Contrapartidas, por otro lado, lógicas, teniendo en cuenta la cantidad de vacunas que les iban a comprar de un golpe. Estamos hablando de muchos cientos de millones de euros de contratos. Bien, algunas de las cláusulas incluían las entregas concretas que habrían de servir, so pena de gravosas indemnizaciones. Te compramos 300 millones de dosis que nos la tienes que entregar en este plazo. Y si no puedes entregárnoslas en este plazo, tendrás que apechugar con las consecuencias. Bien, mientras esto sucedía, ya digo, entre Londres y Washington, podemos incluir también a Santiago de Chile, en Bruselas estaban a otra cosa. Llegaron tarde a negociar y cuando se sentaron, negociaron mal. Se puede además señalar con el dedo a los responsables, o en este caso, a las responsables. Se llaman Ursula von der Leyen y que es la presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, y su comisaria de salud, una chipriota llamada Stella Kyriakides. No han dimitido, naturalmente, solo faltaba. Bueno, de hecho, no han ni siquiera pedido perdón. El día que un comisario europeo se disculpe por algo, pues no sé, ese día habrá que declararlo festivo, porque el alto clero de la eurocracia es simplemente intocable. No se puede, están levitando continuamente, están más allá del bien y del mal. Su sistema de elecciones, tan indirecto y enrevesado, que se autoperciben como una suerte de demiurgos infalibles, cuyo carácter es poco menos que sagrado. Se tiene uno que dirigir a ellos, si es que consigue alguna vez dirigirse a ellos, con un respeto como casi reverencial. Y por supuesto, como algo casi sagrado, no se ven impelidos a dar explicaciones de nada, mucho menos cuando las explicaciones son incómodas de dar, como es este caso. A lo más que han llegado a pedir, que no son las disculpas, por supuesto, lo más que han llegado a pedir es a que se tomen medidas proteccionistas para tratar de embarrar su propia impericia y su propia imprevisión. Hace unos días instaron al Consejo para que controle la exportación de vacunas, mediante un plan que contempla interrumpir las exportaciones a países que no están exportando a la Unión Europea y bloquear las entregas a países que han vacunado proporcionalmente a más personas que la propia Unión Europea. Es decir, que no se exporten vacunas, por aligerarlo mucho, que no se exporten vacunas al Reino Unido y a los Estados Unidos, cuyas tasas de vacunación se sitúan ya en torno al 50% aproximadamente. Algo más el Reino Unido que Estados Unidos, pero vamos, ahí le andan. Las empresas que desean exportar vacunas desde la Unión Europea deben ahora ya solicitar un permiso previo, lo que implica un papeleo adicional, implica retrasos, implica problemas en definitiva. Así que vemos cómo, y esto es paradójico, pero vemos cómo el campeón mundial del libre comercio, o al menos así se ven ellos mismos, como el martillo pilón del trumpismo, se enfanga en medidas típicamente bolivarianas, cuyo único fin es tapar la incompetencia de sus políticos. Como no hay nada más atractivo en esta vida que buscar culpables de los errores propios, aunque solo sea para taparlos. A principios de marzo, Italia bloqueó la exportación de, creo que eran 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, que iba en destino a Australia. Incluso los Países Bajos, un país esencialmente comercial, que se desgañita siempre que puede pidiendo mercados abiertos, dice estar listo para evitar la exportación de la misma vacuna a la vecina Gran Bretaña si fuese necesario. Se podría arguir que Estados Unidos no permite exportar vacunas, al menos mientras dure la emergencia sanitaria. El gobierno de Donald Trump, que fue quien negoció la compra de las vacunas, Trump salió de la Casa Blanca en el mes de enero, ya estaba todo este asunto cerrado, de hecho ya se había empezado a vacunar en Estados Unidos, empezó en diciembre, pues cuando negoció esto el gobierno de Trump incluyó cláusulas en los contratos de adquisición de vacunas que prohibían terminantemente la exportación. Una medida de precaución que reforzaron después con una ley que evita que las vacunas, y no solo las vacunas, sino muchos de los ingredientes necesarios para fabricarlas salgan del país. Se ha dado la circunstancia de que la vacuna AstraZeneca, que aún no ha sido autorizada por la FDA, por cierto, que es la EMA estadounidense, la Agencia Reguladora de Medicamentos, vamos. Pues bien, esta vacuna que no se puede administrar todavía en Estados Unidos, pero que se fabrica, en muchas dosis se fabrican en plantas estadounidenses, pues al parecer se acumula en almacenes porque no puede ser exportada. Si la Unión Europea actuase del mismo modo con Estados Unidos, es muy posible que la producción mundial de vacunas se viese seriamente afectada. y al final terminaría sucediendo que no habría vacunas para nadie. Las consecuencias de la ley del talión aplicadas a las vacunas serían muy trágicas. Vamos, no es de extrañar que Angela Merkel, la canciller alemana, advirtiese la semana pasada de que Bruselas debía tomarse con calma las prohibiciones de exportación, ya que la cadena de suministro es más larga y más compleja de lo que parece a primera vista. El propio Reino Unido, por ejemplo, podría frenar la producción de la vacuna de Pfizer en Bélgica, ya que uno de sus ingredientes básicos, que es un lípido específico e imprescindible para la fabricación de esta vacuna, se fabrica en una empresa británica del condado de Yorkshire, exactamente. En un mundo globalizado como el nuestro, cualquier injerencia se nota en el acto. Allá donde metan la cuchara, automáticamente deshacen por completo el guiso, ya que los componentes del producto más insignificante, la cosa más tonta que miremos, qué sé yo, una memoria USB, lleva un montón de elementos, fabricados en distintos lugares, pues también sucede, por supuesto, con una vacuna. Y en este caso, pues supondría que se dejasen de fabricar. Es decir, el producto más tonto que se nos imagine tiene elementos, componentes que se fabrican en distintos sitios y luego se terminan ensamblando en otro. El caso de Pfizer es paradigmático. Su vacuna fue desarrollada a caballo entre Estados Unidos y Alemania. BioNTech es una empresa biofarmacéutica alemana que se puso de acuerdo con una gran farmacéutica como es Pfizer para desarrollar esto. Y luego se fabrica en varias plantas a ambos lados del Atlántico e incluye ingredientes que provienen de otras tantas fábricas. Pero Pfizer, curiosamente, no es motivo de debate, al menos en Europa. Por el momento, solo AstraZeneca está en la mirilla de la Unión Europea, al menos en lo que toca a controles de exportación. AstraZeneca ha pasado de ser una farmacéutica relativamente conocida, pero por supuesto no conocida por el común de los mortales, a ser una de las empresas que más titulares de prensa ha copado en los últimos 3 meses, gracias, entre otras cosas, a la Unión Europea. Esta es una empresa bastante grande, por cierto, es anglo-sueca, y al parecer se ha quedado muy por detrás de su producción prevista. Había acordado suministrar 300 millones de dosis a la Unión Europea en la primera mitad del año, durante el primer semestre, pero informaron que solo entregarán 100 millones. Bien, esto ha desatado la ira en Bruselas. Von der Leyen bramó exigiendo a la compañía que cumpliese su contrato antes de exportar a otros países. Pero el origen del problema no fue tanto de AstraZeneca como de la propia von der Leyen, o mejor dicho, de su comisaria de salud, de Kyriakides, cuando se cerró el contrato con AstraZeneca a finales de agosto. No exigieron que la producción comunitaria se destinase a la Unión, como sí habían hecho en Estados Unidos o en el propio Reino Unido. Se conformó con una coletilla que incluyeron los abogados de la empresa, en la que aseguraban textualmente que pondrían sus mejores esfuerzos en cumplir ese contrato. Sus mejores esfuerzos. No se comprometen. Los mejores esfuerzos se pueden traducir, es algo muy difuso, se pueden traducir en casi cualquier cosa. Bien, al final sus mejores esfuerzos se han traducido en derivar la producción hacia el Reino Unido, donde sí tenían penalizaciones en caso de no entregar la cantidad acordada. En Bruselas nadie se lo exigió. Un caso de amateurismo tan flagrante y con unos costes económicos y humanos tan altos que esto debería haber costado ya la cabeza a von der Leyen y a Kyriakides. No lo veremos, naturalmente. En Bruselas nadie se disculpa y menos aún dimite. Desde que comenzó la carrera de la vacuna, y esto hace ya un año, las empresas farmacéuticas han invertido muchos millones de euros en aumentar su capacidad de producción en todo el mundo para mejorar el suministro. Esto lo veíamos aquí hace solo 2 semanas. Nuevas líneas de producción, nuevos proveedores, nuevos métodos de fabricación. Bien, gran parte de esa inversión se ha destinado a las fábricas europeas. Y aquello se hizo asumiendo que el bloque comunitario no ponía pegas a la exportación en sus contratos. Esto era un regalo que las empresas han aprovechado para producir en territorio europeo millones de dosis destinadas al mercado mundial, sabiendo que de Europa las podrían sacar. Mientras que de otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos, no, como comentaba antes de las vacunas de AstraZeneca, que a pesar de no poderse administrar en el país porque la FDA no la ha autorizado, no pueden abandonar el país. Lo más caprichoso de todo es que hace solo unos meses von der Leyen se ponía muy campanuda, prometiendo liderar ella solita la lucha contra la COVID. Recordémoslo, daba unas ruedas de prensa, parecía, además, aquello le permitía diluir un poco todo el mal sabor del Brexit. Ella acababa de llegar, llegó a finales de 2019. Quería ser la voz de la razón, de la solidaridad mundial. Anunció incluso la creación de un grupo internacional para promover la cooperación global en todo lo relacionado con las vacunas, con las de la COVID y con todas las demás. Exhibía la iniciativa COVAX junto a la OMS para que a ningún país del tercer mundo le faltase la vacuna. Porque Europa era muy generosa y, claro, se iba a encargar de que mientras los británicos o los estadounidenses eran unos egoístas, ellos no. Ellos se preocupaban de que a los niños de Malawi no les faltase una vacuna, o a los de Tailandia o a los de Bolivia. Esto es como estaba el asunto hace apenas unos meses. La realidad le ha dado un buen mordisco. Los europeos, a quien ella por supuesto considera sus súbditos, observan ahora con envidia, pues, e impotencia las elevadas tasas de vacunación en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Israel, bueno, y en otros países a los que en Europa se suele mirar por encima del hombro, como puede ser Serbia, como puede ser Turquía, como puede ser Marruecos, como puede ser Chile. Observan también cómo salen cada día millones de dosis hacia lugares como Australia, en los que la incidencia es mínima y las restricciones internas también. En Europa, entre tanto, pues la Semana Santa ya se ha perdido. Esto es algo que todos sabemos. Para algunos países como Italia, como España, como Grecia, esto es una auténtica tragedia económica. Que creo que no sé si somos todavía conscientes del problema. Se ha perdido un año entero y vamos camino de perder el segundo. El turismo supone el 13% del PIB italiano. También entre el 13 y el 14% del PIB español. Y el 21% del PIB griego. Si bien los diferentes gobiernos, tanto el español, el griego, el italiano, han anunciado que básicamente las fronteras para los turistas están abiertas, nadie confía en que estos vengan en la cantidad necesaria. Para viajar dentro de la Unión Europea son necesarias pruebas PCR, que no son precisamente baratas y que además son un engorro porque se tienen que hacer 48, 72 horas antes de tomar el avión. Y proliferan las restricciones de todo tipo en hoteles, en restaurantes, en ferrocarriles, en parques de atracciones. Viajar, no lo sé, por ejemplo, de Frankfurt a Málaga es una carrera de obstáculos que empieza en la propia escasez de vuelos programados, hay muchos menos que hace un año, y continúa por la infinidad de controles que el turista debe atravesar antes, durante y después de su viaje. Vamos, que ir de vacaciones hoy, por lo menos de vacaciones internacionales, no es ningún plato de gusto. En Bruselas, entre tanto, pues nada, siguen a lo suyo, siguen tocando la lira mientras Roma arde por los cuatro costados. Llevan semanas dando vueltas a la idea esta del pasaporte inmunitario, algo que facultaría a quienes ya tienen las dos dosis administradas, pues a moverse, por ejemplo, sin la necesidad de la PCR, moverse sin cortapisas y evitar muchas de las restricciones. Pero la realidad es que son muy pocos los europeos a día de hoy, y vamos a entrar en abril, menores de 75 años, los mayores de 75 años sí que la tasa es mucho mayor, pero menores de 75 años son muy pocos los europeos que están vacunados. Luego, ese pasaporte hoy solo serviría para la tercera edad. Las autoridades locales y regionales asumen por descontadísimo que no habrá vacunas durante aún mucho tiempo y ante el repunte de casos han vuelto a interpretar la misma partitura de hace un año. Alarma mediática, limitaciones en la movilidad y distanciamiento social por decreto. Justo lo contrario de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Israel o en el Reino Unido, donde las restricciones o se han levantado ya o lo harán a lo largo del próximo mes. Bien, este es el gran fracaso europeo y nada lleva a pensar que podrán enmendarlo de aquí al verano. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jordi, que está en Inglaterra y que nos habla de las medidas de confinamiento en el país. Hola, Fernando. La primera vez que envío un audio a la contra. Quería hacer un comentario respecto a una respuesta que le has dado a un contraescucha en el capítulo de la variante brasileña de hoy. Hablabas de las medidas que se han tomado en Inglaterra y creo que convendría diferenciar un poco medida de aplicación, siendo que yo vivo ahora en Watford, que es una ciudad cercana a Londres, y bueno, al principio en nuestro primer confinamiento en España yo residía en Mallorca y a mí se me paró en la calle 5 veces cuando iba a trabajar. Aquí el tema de la aplicación es un poco laxo. Yo la verdad es que me sorprendo yendo al parque y viendo a cientos de personas, niños corriendo y demás sin mascarilla. Eso en España no se hubiera visto. Aquí como que da miedo pisar demasiado esos temas, que es una cosa que puede gustar más o menos. Y también me encontré hace un par de días que me fui a Camden, al mercado de Camden, en los mercadillos de la calle y demás, todo eso lleno de gente, 50-50 mascarillas y demás. Uno no sabría decir si lo hacen más por agradar a la audiencia, el tema de anunciar a bombo y platillo estas medidas. A lo mejor alguien de Londres me dice que no, pero vamos, que en Watford todo eso... cuando yo llegué quizás podía entrar en los supermercados y demás sin mascarilla, pero ahora mismo sí que es verdad que a nivel privado se han puesto bastante serios. Luego también quería hacer un comentario respecto al planteamiento propio del país. Es decir, no sabría decir si lo has comentado o no, mira que las sigo bastante al día, las contracrónicas, y es el papel que haga Boris o Inglaterra en general de esta crisis. Quizás definirá lo que pase después, ¿no? Después de todo esto del Brexit y demás, un poquito Inglaterra se la juega esta baza, ¿no? Aunque sea por comparación, ¿no? Si Europa lo hace peor, Inglaterra, la historia cuenta que lo hizo mejor, habría que ver, ¿no? Yo creo que saben que se la juegan con esto de las vacunas y quién es el primero que sale de esto. Pues sí, Jordi, lo sé, no tiene nada que ver lo de Inglaterra de ahora con lo que padecimos aquí en marzo y mayo, entre marzo y mayo del año pasado. Algo así yo creo que no se ha dado en ninguna otra parte. Aquí tenías que salir con el ticket del supermercado en la mano bien visible, porque a la vuelta de la esquina te encontrabas con una pareja de la policía que te lo pedía y te miraba la hora, la fecha por supuesto, y la hora a la que habías comprado. Es decir, que si habías ido a comprar a las 11 y 10 de la mañana y eran en ese momento a las 12 y 10, te mandaban para casa y lo mismo te multaban porque habías estado una hora dando vueltas por ahí. Caray, yo llegué a estar, justo hace un año, la Semana Santa del año pasado, casi una semana sin salir de casa. Estaba hacía un tiempo horroroso, todo era depresivo, tenía la despensa llena, es decir, no necesitaba salir a por comida, necesitaba bajar a la calle, donde además había un ambiente irrespirable, policía por todas partes, vehículos de la UME, colas en las puertas de los supermercados con gente separada por 2 metros, en fin... Lo de aquí el año pasado fue casi un experimento social. La curva se aplanó, si miramos ahora la gráfica. Pero a un coste altísimo. Económico, social, psicológico, te diría, que no podríamos pagar otra vez, pues porque aquello dejó al país en la ruina. En Inglaterra, según me cuentan, salir se puede salir. Pero claro, no hay a dónde ir, porque todo está cerrado. Pero vamos, te puedes dar un paseo por el parque. Cosa que en Madrid yo no pude hacer hasta bien entrado el mes de junio. Porque el Retiro y Madrid Río lo cerraron. En mayo, esto lo conté, creo que fue en un directo. Esto fue en los jardines de las Vistillas. Iba con la bicicleta y me senté a beber agua en un banco, una botella. Estaba completamente solo. La persona más cercana, pues qué sé yo, estaba a 200 metros, nada. Bien, vino un policía y me levantó, leyendo el decreto del estado de alarma. Creo que no me he sentido más violentado en mi vida. Bien, eso es lo que padecimos hace un año. Ni en Alemania ni en Inglaterra han tenido algo similar. Creo que en Italia sí, que allí fue algo parecido a lo nuestro. Bien, vamos con Fabricio de Uruguay, que nos habla de los problemas de vacunación en su país. Antes que nada, agradecerte por el programa. Ya hace unos cuantos años que vengo escuchando tu programa cotidianamente. Me parece que ya desde fines de 2018, principios de 2019. Me encanta tu manera en la cual reflejas las cosas y me encanta esa visión tan objetiva que le pones, que realmente hace falta en estos momentos. Más que nada me quería comunicar por lo que está sucediendo en Uruguay. En Uruguay suceden cosas, digamos, relativamente extrañas, algunas muy buenas y otras un poquito más complicadas. Uruguay empezó con la vacunación en marzo para la gente con un rango etario de los 50 a los 60 años, pero la gran sorpresa fue que la gente no se anotó para vacunarse, a tal punto de que hubo casos súper extraños de centros de vacunación que habían vacunado a 50 personas. Y eso que había vacuna. Eso dicen que es también porque la oposición, hizo también como una batería de digamos, como de dudas sobre la vacuna. Hay que acordarse que Uruguay tiene un mix de vacunas. En esa tenemos la Pfizer por un lado y la Sinovac por el otro. La idea era vacunar a la Sinovac a aquellas personas que no eran línea, primera línea o línea de fuego o que realmente les corriera riesgo su vida. Y todos los demás, los que no entraban en eso, vacunarlos con la Sinovac. Bueno, no se anotaron para vacunarse, hubieron unos líos realmente. La cosa es que pasadas esas 2 semanas, 10 días aproximadamente, abrieron la agenda para las personas de 60, 70 años, viendo que nadie se quería vacunar. A medida que van abriendo la agenda, porque la gente no se anotaba a vacunar, empiezan a subir los contagios y empiezan a subir las muertes, llegando al pico que tú bien dices de las 2.700 personas. Y bueno, me parece que ayer o anteayer, hoy estamos a 29 de marzo, te estoy mandando el audio 29 de marzo, tuvimos el tope de fallecidos, que fue una cosa así de 26 personas, que para acá fue un número grande, porque lo máximo que hemos tenido hasta el momento habían sido 20. Entonces, cuando ya vimos el número 26, afectó, y bueno, la gente se empezó a notar más. Lo que sucede es que en esta semana que estamos cursando ahora, Semana Santa, en Uruguay se llama anecdóticamente Semana de Turismo porque somos un país laico, y bueno, no, como querían seguir teniendo, considero yo que los públicos querían seguir teniendo la semana de descanso, si les cambiaran el nombre y no querían cambiar también el sentido de no trabajar, le pusieron Semana de Turismo. Se abrió la agenda para personas de cualquier rango etario. Y ahí se anotaron un montón de personas. Al día de hoy en Uruguay hay aproximadamente unas 555 mil personas vacunadas. Hoy se vacunaron 48 mil personas, que para lo que es Uruguay es un porcentaje bastante grande, tomando en cuenta que es aproximadamente un 1,4%. La idea era que en esta semana, que nadie tiene que hacer nada, se vacunaran la cantidad que fuera suficiente. Y la idea es tratar de vacunar a unas 700.000 personas. Ya hay personas que están recibiendo la segunda dosis, y bueno, después tenemos gente de lo que sería la salud y por demás que ya recibieron la primera dosis de Pfizer y ahora van a recibir la segunda. Cabe destacar que también Uruguay, por lo que yo tengo entendido, si hay alguien que sepa mejor y me puede corregir, que me corrija tranquilamente, ha negociado las vacunas en paquete como con Chile, porque a nosotros mismo va Latam a buscar las vacunas y ya se las deja Chile, después nos las deja a nosotros. Y eso también nos ha facilitado bastante para acceder a las vacunas. Entonces, bueno, la vacunación considero que avanza bastante rápido. No sé cuántos meses va a llevar, tampoco creo que falten muchos. En Uruguay están las cosas un poco tensas porque también estamos entrando, como cualquier parte del mundo, a una crisis. Obviamente la oposición gobernó 15 años anteriores, hemos tenido años relativamente buenos, por más de que el gasto público fue disparado de una manera incontrolable, y empiezan a adjudicar que este desafío económico, esta crisis económica que estamos teniendo ahora, es culpa de la presidencia actual. Entonces también se está manejando una cosa tensa ahí, porque dicen que se tendría que haber hecho las cosas distintas, bla, bla, bla, bla, bla. Sobre todo el Frente Amplio, ¿no? Que es el partido de oposición, un partido de izquierda, desde hace tiempo viene pidiendo la cuarentena obligatoria. Ellos se endulzaban con lo que hacía el presidente Fernández. Y bueno, eso lleva a que las cosas sean un poco complicadas. Pero considero que en un futuro ya estaremos un poco mejor. Y es verdad, a mediados de marzo se venía aumentando, pero a mediados de marzo acá se disparó. Se disparó mucho, mucho los contagios. Y eso llevó a que iba a haber una idea de una presencialidad en los liceos, se cancelara una presencialidad en primaria, se cancelara y una presencialidad, digamos, en lo que son los jardines del Estado, ¿no? Para los chicos, los infantes, también se cancelara. Así que bueno, así estamos. Te mando un saludo grande y bueno, muchas gracias por el programa, que la verdad, lo agradezco mucho, mucho. Que pases lindo. Bueno, Fabricio, es normal que la gente no se quiera vacunar en Uruguay porque allí la pandemia ha tenido unos efectos muy leves hasta la fecha. No sé, es como si me pidiesen a mí vacunarme contra la fiebre amarilla. Diría, bueno, sí, por si acaso. Ya, pero las posibilidades de que me agarre la fiebre amarilla en Madrid son muy remotas. Hasta, bueno, esto sucedió en Uruguay hasta el mes de diciembre, que es cuando el número de muertos por COVID empezó a crecer. Pero si miramos hasta mediados de diciembre en Uruguay, es que el número de muertos por COVID se contaba por unas pocas decenas. Ahora que le están viendo las orejas al lobo, ya verás cómo se vacunan todos. Luego, respecto a la vacunación en sí misma, a ver, Uruguay es un país pequeño, es un gran, pequeño, gran país, pero es pequeño en cuanto a población. Tiene solo 3 millones y medio de habitantes, más un país que está entre dos gigantes, entre Argentina a un lado y Brasil al otro. Y están, la población uruguaya, como bien sabes, está concentrada, pues, prácticamente toda en Montevideo y en la franja costera. Su sistema sanitario es de los mejores de América, así que si hay vacunas disponibles, que es una de las claves, creo que no tardarán mucho en vacunar a todo el país. Bien, seguimos con Jacobo, que nos habla del origen de la COVID. Muy buenas, señor Díaz. Mira, le quería traer a su atención un posible tema para algunos de sus programas, como usted vea, que puedan encajar mejor. Es el tema sobre el origen del COVID-19, que creo que es de interés, sobre todo, o va a ser de interés en los próximos días, porque la OMS va a sacar un informe sobre cuáles sus digamos sus teorías sobre el origen del COVID, pero que además ha tenido en el último mes, digamos, ha habido también muchas informaciones por parte de otros investigadores científicos que en primera instancia ponen en duda la independencia de esta investigación que está haciendo la OMS. Hay una carta abierta que sacaron 25 o 26 científicos el 4 de marzo de este año en el Washington Post, en Le Monde, en varios periódicos, que es muy interesante porque dicen que no es independiente y básicamente dicen que es por la influencia de China en las condiciones para investigarlo. Y también han surgido varias voces bastante potentes dando a entender que no se está dando la suficiente atención a una posible hipótesis, que es el origen del virus desde un laboratorio, específicamente del laboratorio que hay de nivel 4 en Wuhan, que además es un laboratorio que se sabe que ha investigado extensamente los virus de coronavirus. Esta hipótesis no demostrada actualmente, pero que parece ser que tienen varios científicos importantes, tienen bastante opiniones fuertes sobre ella. Incluyen, por ejemplo, al exdirector de la CDC o Center for Disease Control, que dijo hace unos días en un documental de reportaje de la CNN que, en su opinión personal, lo más plausible es que el virus surgiera de un laboratorio. No voy a entrar en los detalles, estoy seguro que Andrea le podrá ayudar en cuáles son estos detalles de esta opinión, pero bueno, me parece que es bastante interesante. Y bueno, en los próximos días sabremos cuáles son las averiguaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen, pero esperemos que esto lo, bueno, esperemos que esto lo aclaren, pero si se da por un hecho de que es, bueno, si se demuestra que es verdad que el origen del virus es en un laboratorio en China, creo que sería muy interesante poder pensar cuáles podrían ser las implicaciones a nivel político internacional que esto pudieran tener. Además, que creo que este es un tema muy interesante para un programa largo, ya que también podría hablar sobre por qué se cayó a Trump cuando empezó a hablar de esta hipótesis y por qué una cierta parte de, digamos, digamos, de un movimiento más de o política más de izquierdas lo callaron esta hipótesis, justamente porque venía de Trump. Y también sería interesante que pudiera hablar de todas las otras hipótesis que China está constantemente sacando para intentar lo que parece es tirar varones fuera. Porque no sé si se recordará que en noviembre del año pasado o octubre hablaban de la posibilidad de que el coronavirus hubiera venido en paquetes de pescado congelado desde Italia y España, creo que incluso. Pero bueno, me parece un tema interesante, creo que podría ser interesante a los otros contraescuchas y nada, bueno, felicitarle por su programa, soy un asiduo y nada, que tenga un buen día, gracias. Bueno, Jacobo, cuando ese informe esté disponible, un informe que me parece muy interesante, por cierto, pues por supuesto que lo comentaré aquí en la Contracrónica. Lo del origen del coronavirus en un laboratorio, ya comenté aquí hace tiempo que es posible, pero poco probable. Vamos, que no es tan sencillo como parece fabricar un virus. Para eso la naturaleza se basta y se sobra ella solita, evidentemente. Si el origen fuese un laboratorio chino, las implicaciones serían, bueno, gravísimas, no quiero ni planteármelas, pues serían tremendamente graves porque esto ha sido un palo de tal calibre, está siendo un palo de tal calibre para todos los países del mundo que no quiero ni pensar lo que sucedería después. Bien, seguimos con Mariano, que está en Ámsterdam y que tiene una pregunta sobre el Mar Negro y Rusia. Y tenía una pregunta porque yo no tengo ni idea ni de estrategia militar, ni de geopolítica, ni nada de eso. Pero estaba mirando un mapa del Mar Negro y por lo que veo, parece que en Rusia tiene bastante parte, una buena parte de la armada rusa está en Sebastopol, que está en el Mar Negro, ¿no? Que es como un gran lago ahí en medio del continente. Y bueno, en principio eso parece que los barcos están protegidos y están, bueno, ahí no se les puede alcanzar porque están metidos dentro del continente, en un mar dentro del continente. Pero yo me pregunto, yo no tengo ni idea de esto. ¿No es fácil neutralizar una flota así si tú atacas Estambul, el Bósforo, que es tan chiquitito y tan estrecho, si ahí lo bombardea, lo soterra? Yo no sé si eso es realista, soterrarlo con una bomba, pero bueno. O sencillamente poner un montón de barcos en Estambul. ¿No te estás, en cierta manera, neutralizando y cargando una flota entera y dejándola inservible? Bueno, es que, claro, yo supongo que también esos barcos de Rusia, para que estén activos, tienen que pasar con Turquía. ¿Cuál es la relación real que hay entre Turquía y Rusia? ¿Están de buenas? ¿No lo están? ¿Esos barcos tienen que ver con la relación que entre ellos tengan? Bueno, la verdad es que me encantaría que me dieras un poco de iluminación sobre el tema este de los barcos y el Mar Negro y el Bósforo. Bueno, pues nada, un saludo y muchas gracias por tu programa. La flota del Mar Negro, Mariano, es una de las cuatro grandes flotas rusas, pero desde tiempos, bueno, del siglo XX, la del Mar Negro y la del Báltico, estas son de tiempos de los zares. Vamos, la del Pacífico también. Había una flotilla en el Caspio, en el Mar Caspio, desde tiempos de los zares. La del Mar Negro es de tiempos de Catalina la Grande, si mal no recuerdo, te estoy hablando de memoria, debería haberlo mirado. Y la del Báltico es anterior, la del Báltico es de tiempos de principios del siglo XVIII, de tiempos de Pedro el Grande. Pero bueno, las cuatro flotas tradicionales son la del Mar Negro, que la sede la tienen ahora en Sebastopol, antiguamente estaba en Odessa. Luego la del Báltico, su cuartel general está en Kaliningrado, antiguamente estaba en Kronstadt, al lado de San Petersburgo. La del Norte, que está en el norte, nunca mejor dicho, en la costa norte del país está el cuartel general en Murmansk, y la del Pacífico está en Vladivostok. La del Mar Negro y la del Báltico siempre tuvieron el problema de que se encuentran en mares interiores, separados del océano por un estrecho. En el caso del Báltico es el Sund entre Dinamarca y Noruega, y en el de entre Dinamarca y Suecia, perdón, y en el del Mar Negro pues son los estrechos, es decir, el Bósforo y los Dardanelos. Eso, desde el punto de vista estratégico, es una calamidad, porque puedes vigilar esas flotas mucho más fácilmente y bloquear su movilidad apoderándote del estrecho en cuestión. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio ruso estaba del lado de los aliados y el Imperio otomano de las potencias centrales. Eso tuvo como consecuencia que la flota del Mar Negro quedó confinada allí. No podía atravesar los estrechos porque estaba en guerra con el Imperio Otomano. Los británicos trataron de hacerse con el Bósforo en el año 1915, bueno, pues para, entre otras cosas, permitir que la flota rusa pudiese pasar al Mediterráneo, pero no lo consiguieron. Los aliados fueron derrotados en Galípoli. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis en la campaña oriental fueron directos hacia las costas del Mar Negro para tomar Odessa y adueñarse de la flota soviética. Tomaron los puertos, pero no los barcos, que los grandes hicieron todos a la mar. Algo similar sucedió en el Báltico, de lo que había pasado en el Mar Negro. El estrecho del Bósforo está controlado por Turquía, pero desde los años 30 es de libre tránsito para los buques mercantes de cualquier país. respecto a los buques de guerra, solo pueden atravesarlo los pertenecientes a estados ribereños del Mar Negro, es decir, la propia Turquía, Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Rusia y Georgia, que son los países ribereños del Mar Negro. El resto necesitan una autorización del gobierno turco. Pero vamos, sí, el hecho de tener dos flotas confinadas en mares interiores siempre supuso un problema para Rusia, que solo puede acceder al mar abierto desde Murmansk, que está en el océano glacial ártico, y desde Vladivostok. Tener acceso directo al océano es una ventaja estratégica. Si te fijas, dos de los tres grandes arsenales de la Armada Española, está Rota, el Ferrol y Cartagena, pues dos de ellos, Rota y el Ferrol, dan al Atlántico, no al Mediterráneo. No es casualidad. Muy bien, pues con esto ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de la variante brasileña. Si compramos vacunas eficaces contra el virus y cuando estas llegan lo que tenemos es una variante para que las vacunas son menos eficaces, pues entonces seguiremos estando por detrás de la evolución natural del virus, es decir, alargando esta penuria. Las variantes que surjan en el futuro y que tengan que bregar con una población mundial vacunada serán problemáticas, pero tendrán mucho en contra. Estas variantes que circulan por unas poblaciones a medio o poco vacunar campean. La vacunación está en marcha y la inmunidad de grupo será una realidad. Pero ya sabemos que los últimos muertos de la pandemia se deberán a la falta de diligencia gubernamental. Los gobiernos son las instituciones que coordinan las sociedades para que se aborden labores colectivas, con poder ejecutivo para marcar la dirección y el ritmo de las mismas. Así que, con unos malos gobiernos, ni coordinación, ni dirección, ni ritmo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega, queridos amigos, la contracrónica de hoy, del último día de marzo. Mañana estaremos en abril y estaré, por supuesto, aquí de vuelta. Así que, hasta mañana, amigos.